Señoras, señores, me toca en parte hacer entrega de este disco de oro a quien me acompañó junto con Aldito Sarabia y con Pelusa desde el primer día cuando iniciamos el conjunto Los Chalchaleros. En premio a la constancia, a ese amor por el canto y a su paso en toda época del conjunto Los Chalchaleros, con la emoción desde el primer momento de aquel año 48, quiero dejar en brazos y manos de mi ñaño Juan Carlos Sarabia este disco de oro. Me toca el gran honor de darle al gran guitarrero del conjunto, y digo guitarrero porque esa es la palabra que todos lo sentimos, a Cabezas, que nos hace vibrar con la maravilla de su mano. En este momento voy a hacer entrega de este otro disco de oro a quien me reemplaza dentro del conjunto Los Chalchaleros. Orgulloso de poder hacerlo yo y con toda emoción también de dejar en manos de Polo Román haberle dejado mi lugar y ahora este recuerdo también que en este momento en Salta vivimos los 20 años nuestros cuando no teníamos idea de que podía llegar algún día a hacer esto que en el canto de una repercusión tan profunda. Apolo Román, el disco de oro de RCA Víctor. Bueno, ya que todos han discursado tan lindo, yo lo único que voy a decir es que con todo afecto a este gran amigo, mi tocayo, Ricardo Figueroa, tengo el honor de darle este premio que RCA Víctor por 1 millón de discos le da a cada chalchalero.